Entre un sueño plácido, entre plástico, ruido de un carro mal parido, un lío de esquina ebrio, rabia de un plebeyo frío, abrigo de los perros y calma mi pena, todavía no me canso de llorar el vino de mi pena. He atentado contra mi cuerpo tantas veces, la embriedad amortigua el dolor de mi cara tantas veces. Espero con ansia tu visita al mismo lugar, mirando al cielo y preguntando cuándo me vas a buscar. Que detenga este corazón roto, miro con rabia a la gente que pasa y a veces exploto. Pero que da lo mismo, y los minutos se pasan, se pasan, se ven las luces, la luz, y a diario vivo en la calle, pero la gente cuando ellos pasan que nunca se enteran, ya se ha percibido solo otra vez. Tengo un plan B, ponerle bombo a la soledad, rescatar la frialdad, caja a la inhumanidad de esta sociedad corrupta, manejada por gente que insulta con su cerda conducta, gracias a mi difunta abuela. Tengo la severa manera, mimetizándome en la más cruda seda, entre perros y pulgas, de entregar sin multa ni impuesto, mi lírica que inunda tu cien siendo verdad, todo lo que vivo siendo más objetivo, porque encontré el motivo de sentirme libre y vivo, un micrófono activo y personas que siendo real encuentran el sentido de la vida, la familia, entre pena y gloria, entre lucha y afecto. Pero que da lo mismo, da lo mismo, y los minutos se pasan, se pasan, se ven las luces, la luz, y a diario vivo en la calle, pero la gente cuando ellos pasan que nunca se enteran, ya se ha percibido solo otra vez. Pero que da lo mismo, da lo mismo. Aquí los minutos se pasan, se pasan, se ven las luces, la luz. Y a diario vivo en la calle, pero la gente cuando ellos pasan que nunca se enteran, ya se ha percibido solo otra vez.